Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Mientras estemos en esta peregrinación terrena, tenemos la libertad para manejar los sentimientos. Ellos no son buenos ni malos, depende de la orientación que les demos. Dentro de cada uno tenemos algo del hombre nuevo y otro tanto del viejo. Nuestras pasiones desordenadas buscan lo efímero y material. Tenemos que saber discernir para que nuestras emociones no nos esclavicen, convirtiéndonos en personas inconsecuentes. Precisamos estar alertas para ser señores de nosotros mismos, sin dejarnos llevar por cualquier sentimiento que se nos antoje, como una hoja que lleva el viento hacia cualquier parte. Hubo alguien que se dejó llevar sin control por los sentimientos, que fue Sansón. Muchos de mi edad recordarán que había una canción popular que cantaba Sansón y Dalila, una historia que pasó, etc. En la realidad sucedió que ese hombre de Dios perdió un futuro brillante por vivir sujeto a sus deseos y a sus pasiones momentáneas. El libro de Jueces en la Biblia relata lo siguiente. Ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabello, y ella comenzó a afligirlo, porque su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos han llegado a vos. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no se dio cuenta de que Dalila lo estaba engañando. No analizó que, casualmente, cada vez que ella le preguntaba de dónde provenía su fuerza, él le decía una mentira y llegaban los filisteos a atacarlo. ¿Hasta qué punto el amor hacia esa mujer lo había enajenado de la realidad? Dalila era una mujer muy ladina, tenía sus habilidades, no fue en vano que aquellos filisteos la habían contratado para que lograra desarmar al fuerte Sansón. Algo sugiere que Sansón se dejó llevar solo por sentimientos del hombre viejo, según la carne, y no encendió la luz del espíritu. Pensemos que cualquiera puede ser engañado, interna o externamente, porque somos frágiles. Nos conviene tener en cuenta esto para que las emociones estén siempre encaminadas para asumir vivencialmente los valores del reino de Dios, que son la justicia, el amor, la verdad, la paz. Hace falta vigilar para que no prevalezcan los criterios egoístas de los sentimientos negativos del hombre viejo, que nos llevan a la ruina, de la tristeza, la desorientación y la autodestrucción. Estamos llamados a ser señores de nosotros mismos, con emociones que nos permitan asumir los valores del reino de Dios en todo momento. Eso produce un placer que ni ojo vio ni oído oyó. Es cuestión de recorrer el camino, porque siempre será un proceso. Es verdad que mientras andamos podemos tener algún tropezón, pero no debemos desanimarnos y siempre podemos volver a empezar. Como Sansón, estamos llamados a ser héroes, fuertes, unidos a Dios. Pero también está nuestro talón de Aquiles que nos puede hacer flaquear. Hace falta conocerlo para vencerse a sí mismo cada día con amor y firmeza. Desarrollemos con hechos la convicción que es posible ir manejando paulatinamente nuestros sentimientos para ponerlos al servicio de una espiritualidad encarnada. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.